Exhumar la luz, así se titula el prólogo del libro del que hoy hablaremos. La luz que empieza a ser. Mayo nos ha regalado la oportunidad de viajar en el tiempo y el espacio y poder hablar de y con cuentistas latinoamericanas, descubrir y borrar la distancia. Escribe nuestra invitada que es fundamental cuestionar y desestabilizar la convicción de que ya hemos leído a los mejores cuentistas latinoamericanos. Escribe nuestro invitado que una antología es una historia de ausencias. El libro del que hoy hablaremos es Vindictas, cuentistas latinoamericanas, coeditado por la editorial Páginas de Espuma y Libros de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Vindictas no viene a ocupar todo un territorio, es una señal a seguir, nos cuenta nuestro invitado. Vindictas es una palabra generosa en sus distintas acepciones. Significa venganza, pero también resguardar, proteger, reivindicar, escribe nuestra invitada. Y nosotras, que deseamos muy fuerte que el mundo entero sea una habitación propia. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hoy de Vindictas, cuentistas latinoamericanas y de la memoria, donde ardía con Socorro Venegas y Juan Casamayor. Juan Casamayor es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde realizó su doctorado en Literatura Española del siglo XVIII. En 1999 funda junto con Encarnación Molina la editorial Páginas de Espuma, sello independiente que se ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en castellano. En su catálogo se encuentran los principales escritores contemporáneos del cuento, junto a los clásicos de la literatura universal. Además, el sello cuenta con una importante colección de ensayos, destacando la crítica literaria, las memorias, los diarios, los libros de viajes o los epistolarios. Desde el año 2008, la editorial mantiene sedes en México y Argentina. Imparte clases en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid, el máster online en crítica y comunicación cultural, organizado por el Cultural y la Universidad de Alcalá, y el máster de narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Socorro Venegas, por su parte, es escritora y editora mexicana. Entre sus libros están las novelas La noche será negra y blanca, Premio Nacional de Novela, Ópera Prima, Carlos Fuentes y Vestido de novia. Los libros de cuento La memoria donde ardía, Todas las islas, Premio Nacional de Cuento Benemérito de América, La muerte más blanca, La risa de las azucenas. Sus cuentos se han traducido al inglés y al francés y han sido recogidos en varias antologías. Fue escritora residente en el Writers' Room de Nueva York, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Centro Mexicano de Escritores. Escribe la columna a modo avión en la revista electrónica de literatura literal, Magazine. Ha dirigido proyectos editoriales en el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, que recupera la obra de escritoras latinoamericanas marginalizadas por el canon del siglo XX. Menudo lujo de invitados contamos hoy en el Gesto Más Radical. El Gesto Más Radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. En este Gesto Más Radical vamos a hablar con la escritora Socorro Venegas y con el editor Juan Casamayor. Hola Socorro, Juan, bienvenida, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Alicia, ¿cómo comenzamos? A mí me parece muy interesante el concepto del proyecto, porque parte de un trabajo que estáis haciendo en la universidad, ¿no? De recuperación de autoras latinoamericanas, y parte de ahí luego me parece interesante hablar un poco de ese proyecto también para que la gente que nos escuche pueda indagar un poquito más allá aparte del libro. Claro. Bueno, Vindictas es un proyecto que nace en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Esta dirección forma parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad, que es desde donde se llevan a cabo todos los proyectos artísticos, de difusión de la cultura, de promoción de la escritura también, con una comunidad universitaria que es amplísima, porque trabajamos con estudiantes desde bachillerato, ¿no? Aunque es una universidad, tiene también un importante sistema de escuelas de bachillerato. Entonces, eso nos da un rango muy interesante de gente a la cual podemos llegar. Y planteamos hace 2 años este proyecto con la idea de darle visibilidad a las autoras, a las escritoras que durante el siglo XX fueron marginalizadas, que esa es una realidad patente y que de muchas maneras está argumentada con este trabajo, con este libro, y que argumentan los propios nombres de autoras a las que no conocimos en nuestra historia lectora muchos nunca, o sea, nunca hasta hoy, quizá, ¿no? Entonces, la impronta fue esa y salimos con una colección de novela que se volvió pronto, que se tuvo que ampliar porque precisamente por la fuerza de las voces que estábamos encontrando, que estábamos escuchando, con obras que no necesariamente se ceñían al género novelístico, que rompían los límites, que era muy importante que los rompieran. Y entonces sí, ampliamos el concepto de la colección de novela y memoria, así es como ahora se llama. Ajá. Y el nombre de la colección, pues, alude, por supuesto, a una venganza, ¿no? A un deseo de reivindicar, de vengar, pero también de proteger, también de poder hacer que por la gracia de la lectura que solo pueden otorgar los lectores, estas autoras puedan ser mejor conocidas y justamente leídas. Hay una cosa preciosa que dice Juan en el diálogo que mantuvisteis entre febrero de 2020, que comenzasteis en febrero de 2020, dices: una antología es una historia de ausencias, Vindictas no viene a ocupar territorio, sino que es una señal a seguir, es como un camino, ¿no?, que se inicia. Sí, en parte, evidentemente, y lo es desde la portada, que hay como una ventana abierta por la que entra luz, efectivamente, era el camino a seguir, o es el punto de partida. Cuando a mí la UNAN en diciembre del 2019 me propone este proyecto, veo con ilusión la posibilidad no solo de hacer una labor editorial, sino precisamente de iniciar este camino, o sea, de poder iniciar un trabajo en conjunto donde la edición no sea en sí el concepto a lograr, sino que sea parte de todo un discurso más amplio, más complejo, por el cual podamos dar a conocer esas escritoras que están invisibilizadas y silenciadas por un canon absolutamente parcial y muy con vista muy corta hecho a lo largo del siglo XX. Y esto quiere decir que con editar no era suficiente. Uh-huh. Y la UNAN era el espacio perfecto para crear ese discurso crítico, ese discurso académico, ese discurso en voz alta, ese discurso contagioso. He tenido la suerte de seguir muy de cerca la colección Vindictas, porque tengo muy cerca a Socorro como escritora y es una editora admirada desde hace tiempo, y cuando me dijeron desde la UNAM que me embarcara, yo fui como el primer grumete enloquecido a subirme al barco de la UNAM, que tenía una pequeña bandera de páginas de espuma también. Qué bueno, que aquí tal vez habría que decir para hacer el puente con lo que yo acabo de decir y lo que ahora Juan contó, que pues después de explorar en las novelas, que fue Jorge Volpi, el escritor y coordinador de difusión cultural en la UNAM, quien tuvo la iniciativa de que exploráramos también en la cuentística latinoamericana con el mismo espíritu de Vindictas, ¿no? De buscar recuperar esas voces significativas, importantes, que teníamos que conocer. Y luego también en la UNAM el mismo abrió otros campos. Entonces hay Vindictas, danza, teatro, artes visuales. Se está desarrollando el proyecto porque esta invisibilización hacia lo que han creado las mujeres, no, y hacia ellas mismas, por supuesto, no es algo que solo ocurre en la literatura, ¿no? En todos los campos. En la ciencia también lo hemos estado explorando. Entonces, de ahí que sea tan importante que mantengamos como un sentido colectivo con este proyecto. Muy importante, porque hay una cosa que has comentado, que estés trabajando con gente de bachillerato, lo que esto puede representar en unos años para los futuros creadores, investigadores, el tener otras representaciones, porque lo hablaba con Juan cuando comentábamos la organización de la entrevista, que no es que haya un boom de voces de mujeres latinoamericanas, es que han escrito siempre, simplemente que no se habían editado, no nos habían llegado, y en el momento que estamos leyendo esos libros, estamos, o sea, yo personalmente fascinada, ¿no?, con toda esta literatura y todo lo que te apoya, o sea, lo que te aporta a nivel narrativo como lector, como futuro escritor y todo, ¿no?, el trabajo, o sea, pues no es este libro o las ediciones de Juan en Páginas de Espuma, que es como que crea un sustrato, ¿no?, para un futuro. Sí, es cierto, porque además si trabajamos con los estudiantes de bachillerato, estamos dando espacio también para que los jóvenes escriban sobre un sustrato pues mucho más equitativo, ¿no? Para que ellos también tengan otras ideas y tengan unas lecturas que desgraciadamente, para hablar de mi caso, yo no tuve. O sea, yo me hubiera encantado leer a María Luisa Elío a la edad que ellos ahora la van a poder leer, a la edad en la que ellos podrán conocer a todas las novelistas que estamos publicando, a las cuentistas. Y por eso también fue fundamental en la colección de novela, algo que trasladamos como metodología a la colección de cuentos, invitaran a escritoras jóvenes que escriban ellas la introducción de cada novela. Entonces hacemos un puente intergeneracional que es esencial, que ata, digamos, varios cabos sueltos, ¿no? Que nos dice también cómo y por qué tendríamos que conocer a estas autoras hoy. Y eso lo recuperamos en Vindictas Cuentistas, consultando a una muy amplia red de escritoras, de investigadoras en toda la geografía del español, como dice Juan, para ver qué autoras nos iban a recomendar, qué coordenadas nos podían ayudar a seguir para dar con las autoras a las que finalmente llegamos. Por supuesto que hubo muchísimas recomendaciones, pero bueno, ahí le paso la voz a Juan para que nos cuente más si quiere de eso. Y la verdad es que ese factor que tiene Vindictas, que es ese puente generacional, ha sido decisivo para poder crear no ya una antología, sino una selección que anunciara precisamente toda esa parte invisibilizada y silenciada. O sea, la posibilidad que Socorro y yo hemos tenido a lo largo de un año, y esto lo subrayo, un año pandémico. ¿Qué supone un año pandémico? Un año pandémico suponía que Socorro y yo, que con un trabajo normal nos podríamos haber movido entre bibliotecas, haber accedido a compra de libros de una forma más sencilla, incluso vernos algunas veces a lo largo del año para establecer criterios de edición o ver cómo íbamos avanzando. Esto no pudo ser, y la presencia de estas decenas de escritoras y profesoras jóvenes alimentaron todo un caudal valiosísimo, hermoso y de calidad, del cual nosotros fuimos leyendo muchísimo y claramente y desde un principio ya nos quedó claro que no íbamos a hacer una antología. Si el objeto hubiera sido hacer una antología de un siglo XX, de toda la geografía del español, de escritoras invisibilizadas, el libro hubiera sido un fracaso. Por eso digo siempre que esto es ese primer paso, esa puerta abierta para seguir escribiendo. Aquí los criterios, digamos, de edición más tangibles eran muy, muy estrictos. Era una escritora por país, escritora que hubiera trabajado bien el cuento, incluso que hubiera publicado libros de cuentos y sobre todo que hubieran nacido entre los 30, 40 y 50, que es una generación muy importante, porque va a empezar a escribir en torno a los 60, 70, que son décadas claves para cierta evolución ideológica y política y feminista de nuestra sociedad. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se fue nutriendo lo que es hoy Vindictas. Marla Luz, dice la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, son escritoras que se suman de escritoras. Y una cosa preciosa que es que habla Socorro en la conversación que hay al principio del libro, dice Vindictas, es una palabra generosa en sus distintas acepciones. Significa venganza, pero también resguardar, proteger, reivindicar. Esa generosidad de seguir alimentando estos proyectos. Hay una inmensa generosidad en este proyecto. Has mencionado una cosa preciosa, Socorro, de María, que es cierto esto cuando has hablado de María Luisa Helio y este relato locura. Nunca podré olvidar este párrafo. Dice, lo triste es, sin embargo, lo alegre no. Lo triste deja una huella, una marca, una cicatriz. Lo alegre pasa como el aire, sin dejar señal alguna. Cuando recuerdo algo alegre, casi se vuelve triste por la nostalgia, ya pasó. Pero si es algo triste, lo que recuerdo, ahí está, y vuelve a aparecer el mismo dolor. Es hermosísimo esto, de la tristeza y la alegría. Sí, esa, pues esa manera de trabajar, de amalgamar esas emociones, de crear esas atmósferas, a mí me pareció tan potente que decidimos acá en la UNAM publicar el libro completo de donde extrajimos los relatos de María Luisa Helio para Vindictas Cuentistas. Entonces, y eso es algo que me parece que nos da una gran coherencia también como editores a tanto a Páginas de Espuma como a la UNAM, porque estamos buscando también en nuestro propio catálogo incluir esas voces que ya descubrimos, no dejarlas pasar, no dejarlas pasar para sus lectores, ¿no? Entonces, acabo de publicar en nuestra colección de novela y memoria, que precisamente por libros como el de María Luisa Puga, que estamos publicando y que se llama Diario del Dolor, un libro que ella escribe estando ya enferma, donde crea un personaje que es el dolor, donde lo interpela, lo describe, le da características, le da voz, le da forma en la forma del propio cuerpo de ella. Entonces, es un libro complejísimo, interesantísimo, y lo incluimos ya en el catálogo. Pronto viene María Luisa Elío. Estamos publicando en otra colección que se llama Relato Licenciado Vidriera, los textos también, lo que publicó María Virginia Estenssoro de Bolivia, también incluida aquí en este volumen. Entonces, hemos ido siguiendo pistas y Juan también está haciendo lo propio allá en páginas. Sí, esto arranca también con la misma lectura de la antología. Yo recuerdo, para que os hagáis una idea, bajo una epidemia, las reuniones con Socorro no era una suerte de camerón. Es como si ella y yo estuviéramos aislados en un momento dado de todo el mundo y estuviéramos con nuestras lecturas, y ahí intercambiábamos todo lo que habíamos leído y teníamos dos reacciones, una de alegría y de sorpresa al haber encontrado algunos textos, el hallazgo literario, que eso es maravilloso, pero a la vez, como decía también Socorro, era un dolor no haber leído con anterioridad, en la época de formación, ciertas escritoras. Yo el otro día lo dije en una entrevista, y yo como lector, como hombre en ese sentido, soy un lector castrado. O sea, me he perdido toda una voz diversa, colectiva, escritura viva del siglo XX que no nos ha llegado. Claro, todo este doble impulso lo que hace es empujar a los editores a fijarse en estas escritoras y darles esta visibilidad, este grito, y el grito es muy importante en este libro, para que tengan más lectores y lectoras en el futuro. En nuestro caso, a mí la escritora uruguaya Armonía Somers también me cautivó. He de decir que María Virginia Estenssoro, que va a publicar Socorro, María Luisa Elío, lo sabe bien Socorro, son debilidad absoluta. Y además incluso escrito, y María Luisa Elío, que es española, es una niña que sale de la Guerra Civil, me parece que es una absoluta delicia. O sea, ese libro va a ser fundamental, no solo leerlo en España, sino también en México, porque se va a entender cómo una persona deja su tierra y tiene que generar otra vida sobre otra vida que tenía antes. Y bueno, los cuentos completos de Armonía Sommer estarán en julio en las librerías españolas. Es un libro de más de 600 páginas y bueno, con varias sorpresas además dentro del libro. Sí, hay un libro de María Luisa Lío que yo, bueno, investigando un poco sobre ella, evidentemente sin acceso a sus escritos aún, que se llama Tiempos de Llorar, que es de su vuelta, ¿no? Cuando vuelve a España, ¿no? Y se reencuentra con aquella niña que fue y escuchaba algunos fragmentos y decía, yo quiero leer esto, ¿no? Lo quiero leer ya, necesito leerlo, ¿no? Es una voz muy perturbadora, no deja indiferente a nadie. Y uno sí se, pues, me parece válido y me parece importante que como lectores sí nos preguntemos por qué no las habíamos leído antes, ¿no? Que hagamos esa conciencia y esa pregunta, que puede ser irritante, que puede ser incómoda también para algunos, que puede ser dolorosa, que en fin, y que en algún punto también nos... hay que hacernosla porque en algún punto ya nos reconciliará con nuestra propia historia lectora, ¿no? Con esas ausencias, si ustedes buscan en sus propios acervos la literatura del siglo XX, van a ver que está dominada por nombres masculinos. Entonces, ¿dónde estaban ellas? Y pues no estaban escondidas ni querían ocultarle al mundo que escribían. O sea, María Luisa Elío estaba en el ambiente cultural, como muchas de las autoras que componen nuestro libro de cuentos. Entonces, esas aparentemente inexplicables ausencias hay que poder explicárnoslas, porque de otra manera no podremos lograr que en el tiempo esto no vuelva a suceder con otras Claro, autoras. porque no es un Bien. olvido, porque para olvidar tiene que haber una voluntad, ¿no? Como explicáis, tiene que haber una voluntad de querer recordar, y aquí no se ha querido recordar, estamos frente a una invisibilidad, estamos sin memoria. Exacto, porque es que además es lo que dice Socorro, no estamos hablando de escritoras de la periferia, o sea, es verdad que Vindictas puede ser una exhumación o puede ser, pero no diría que sea, que no es una exhumación que tengamos que ir muchos metros abajo por seguir la simbología. Es decir, estas escritoras tenían un desarrollo intelectual abrumador en su época. Estas escritoras todas publicaban. Estas escritoras eran además profesoras en grandes universidades, eran galeristas. María Luz Elío, que hemos hablado de ella, hizo el guión y tuvo la idea de el mejor documental sobre el exilio español que se llama En el Balcón Vacío, que precisamente narra todo el, digamos, todo el traslado desde que era niña, estalla la guerra civil y cómo pasando por Francia llega a México. Y hay un momento que se produce una fractura en estas escritoras. Se las invisibiliza, desaparecen. Hay distintos elementos que podemos entrar si queréis y distintas razones que además son objetivas. O sea, podrían medirse científicamente cómo estas escritoras han ido desapareciendo y por lo tanto, como ha dicho Sergio muy bien, no queda memoria. Y si no hay memoria, no hay voluntad de recordar. Entonces no hay olvido, lo que ha habido es un silencio y una invisibilización. Con la lectura de Vindictas te das cuenta además de, bueno, puedes entender uno de los diversos motivos que es la honestidad de los temas que se tratan en los relatos, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, uno de los que, a mí uno de los que más me ha fascinado es el de Hilda Horst, el de Reunión, que me parece, o sea, vamos, el mayor alegato a lo que supone el feminismo, el despertar feminista cuando entras en un ambiente social, ¿no? Y claro, yo leía el relato y luego volví hacia atrás y veía, buscando ella, pues, la fecha en la que lo escribió, su contexto social, y decía, claro, es que esto, si este texto ahora mismo presentado en según qué ambientes puede resultar incómodo, en las circunstancias de esta autora, pues evidentemente es algo que no se quería escuchar, ¿no? Al final. Exacto. Es evidente que hay una parte de rechazo social y, ante lo que algunas de estas escritoras hicieron. La propia María Virginia Estenssoro se quedó absolutamente llevada a ese exilio hasta tal punto que se produjo una de las terribles situaciones que hay en esta antología, escritoras que dejan de escribir ante ese hostigamiento social y simplemente porque el libro de cuentos recorre una relación extramatrimonial y un aborto Aborto. provocado. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, generamos una situación de doble reivindicación, ¿eh? Ya no solo es una reivindicación literaria, sino política. Yo he Claro. insistido mucho en que este libro también tiene una lectura política, sin duda. Sí, yo creo que tiene una fuerte carga en una lectura política de posicionamiento de la situación social, económica y personal de las mujeres y de lo que, bueno, de lo que representan en la sociedad y lo que han representado siempre, ¿no? Que parece como que hay discursos que parece que son deseos o anhelos, que parece que son recientes y es como, no, eso sí, siempre ha existido, pero nos habéis puesto un bozal y nunca nos habéis querido escuchar. Y entonces pensabais que no existía porque, bueno, estabais mirando hacia otro lado, ¿no? Al final. O sea, me parece. A mí es un libro que me ha encantado, la verdad. Pero fíjate que es que hay como. Hay una. Por ejemplo, batallas que parece que ya se están superadas o que en fin, que no tenían que seguir ocurriendo, y hoy vemos que apenas en Ecuador se acaba de aprobar, se acaba de legislar ya sobre el aborto legal en casos de violación. Es un paso, ¿no? Y vamos así paso a paso, pero esto sigue siendo una lucha diaria de buscar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Eso llevamos, si vemos estos cuentos, por lo menos llevamos un siglo hablando de esto, ¿no? Llevamos un siglo expresando lo que significa en el cuerpo, en la psique de las mujeres, en todo su organismo, la decisión de ser o no ser madre. Eso es fundamental que se discuta, es fundamental que se hable de eso. Y a partir de allí, la necesidad de legislar sobre algo que no nos cabe duda, pues que es perfectamente legítimo. Efectivamente, la maternidad como uno de los elementos que ha pasado desapercibido en la gran literatura, ¿no? Que se está recuperando, como la maternidad, que es una de las cosas, bueno, pues más importantes probablemente de la vida, ¿no? Ha quedado relegado ahí como a una literatura, entre comillas, de mujeres, de segundo orden, ¿no? Sí, fíjate qué curioso, ¿no? Porque la literatura de hombres no existe. Claro. Claro, eso es lo terrible. Claro, pero esos escritores sí han podido impostar la voz para hablar de absolutamente cualquier tema, y pueden hablar también de la maternidad y entrar en la piel de un personaje femenino, cosa que está muy bien, y escribir sobre lo que quieran, ¿no? Pero entonces qué curioso que las mujeres tengan que encontrar una justificación, incluso estética, para hablar de algo que ocurre en sus cuerpos y solo en sus cuerpos, ¿no? Eso es, pues bueno, de verdad que es increíble. Ahí hay una paradoja de lectura, ¿no? Que precisamente el hecho más importante para mujeres y hombres, que es el nacimiento, uh-huh, y por lo tanto que supone una maternidad también, haya sido soslayada y no leída, ¿eh? Y precisamente invisibilizada. En cambio, a lo mejor el valor épico, el valor de la guerra, el valor de la batalla, el valor de la muerte, el héroe, todo eso haya tenido un papel preponderante en la literatura y, por supuesto, del siglo XX, con el establecimiento de nacionalidades, de exotismos, que caracterizan, por ejemplo, mucho al boom latinoamericano. Y en cambio, aquí en Vindictas, partiendo de una centralidad del cuerpo, el cuerpo es un interlocutor preferente en estos cuentos, hay distintas posibilidades de maternidades, y sobre todo está la posibilidad de elegir. Y estas escritoras nacidas a principios de siglo o en el primer tercio del siglo XX ya estaban reivindicando con su ficción la decisión que era de las mujeres. Y es algo que se aprende. Y de hecho, lo bueno también de Vindictas es que ahora que, por ejemplo, sí hay más escritoras trabajando sobre las maternidades, vemos que tenían unas madres y unas abuelas literarias creando un mismo cauce creativo y de contenido, y eso es muy importante, este hallazgo, ¿no? Vas leyendo, es cierto que es algo que es común a todo el libro, que está atravesado por la corporalidad, ¿no? Y por la relación del cuerpo entre ellas consigo mismas y en la sociedad y en su entorno. Sobre esto que decías de la maternidad, me acordaba de una cita de Nuria Lavari, la escritora, que decía que en el canon uno de los grandes temas era la guerra, y que no todo el mundo había estado en la guerra, pero que a todo el mundo le habían parido, ¿no? Y que de la maternidad no entraba dentro del canon. Y decías, pues que tienes toda la razón, ¿no? Al final es un tema que parece que como está asociada a pues eso, a la madre, ¿no? A la genitalidad, ¿no? Del útero, pues parece que queda totalmente totalmente relegada. Uh-huh. Esa cosa tan preciosa que dice Socorro en su libro, en uno de los relatos de La memoria donde ardía, dice: el grito queda dentro, más daño hace, donde nunca tendrá reposo. Esas mujeres que gritaron, tuvieron que gritar hacia adentro. Uh-huh. Sí, a lo mejor Hace ratito mencionabas el boom, y yo creo que ahora lo que nos está ocurriendo como lectores es que hay una especie de implosión también, ¿no? Es como ese grito interior, pero también este descubrimiento nuestro como lectores, nuestro boom personal, ¿no? De ir encontrando estas autoras con las que tendremos más afinidad, ¿no? Algunas con otras menos, en fin, pero lo que sí podemos reconocer en cada una es el valor literario de su trabajo, y eso es esencial, porque ha sido también el principal criterio que guió este libro, ¿no? La calidad de sus textos, la autenticidad de sus miradas, la profundidad de cada mirada. Encontramos aquí escritoras con una voz única, con una voz que realmente trabajaron, que cultivaron, y que no están siendo publicadas aquí porque son mujeres. Como en algunas antologías, de pronto se construye una especie de corralito donde van a poner a las escritoras, ¿no? Y entonces ponen literatura femenina o cualquier otra etiqueta que se necesite para justificar su presencia en una antología. Por eso nos gusta sentir y decir que no, que Vindictas Cuentistas Latinoamericanas no es una antología, que es una propuesta de lectura, que es un portal al que apenas se pueden empezar a asomar, pero que hay muchas más autoras a las que vale la pena conocer. Y está, pues, esta ilustración en la portada y está este cómic silente, esta historia donde podemos, a través solo de imágenes, seguir, ¿no? Como el derrotero de lo que ha sido la historia de la literatura escrita por mujeres desde el siglo pasado, que hay que decir que aunque esta marginalización, y lo decimos en el prólogo, ha sido un hecho histórico, no es cosa del pasado, todos los días hay que estar viendo, ¿no? Y hay que estar trabajando para que no le ocurra a las autoras de hoy, a las autoras más nuevas incluso, ¿no? Que son las, por lo menos para mí, han sido verdaderamente inspiradoras, esta generación nacida en los 80, que son combativas, que son muy solidarias, que son las que han encabezado pues esta nueva ola de posicionamientos y conciencias, y que nos han dicho que no hay un feminismo sino muchos, y eso es buenísimo, ¿no? Esa pluralidad. En ese sentido, bueno, Páginas de Espuma está haciendo un trabajo aquí en España que por lo menos recibimos como lectores de guía, ¿no? Al final, abriéndonos los ojos a muchas autoras que desconocíamos también un poco por falta, en muchos casos por falta de acceso. Y al final te pasa pues que llevas toda la vida leyendo hombres y te tiras luego, pues como llevo yo, 4 años seguidos leyendo autoras solo para compensar el vacío. Y es como, dices, no eres mujeres, y dices, es que ya los hombres ya me los leí. Entonces ahora tengo que compensar la otra parte un poco, ¿no? Hace poco Fernando Iwasaki decía que hay una, que la literatura escrita por mujeres ahora tiene una especie de hegemonía, ¿no? Lo decía en el sentido de una hegemonía por su calidad, por lo que están, por cómo están removiendo, ¿no? Los cimientos de la literatura actual, y me parece una idea interesante. Sí, lo que estás diciendo, Alicia, es que evidentemente nuestra formación literaria, y es algo que para también sirve precisamente esta unión UNAM Páginas de Espuma. O sea, si uno repasa los perfiles académicos de universidades, de educación primaria, educación secundaria de muchísimos países, el número predominante de escritores que tienen los jóvenes alumnos y alumnas es brutal. Entonces, sí que hay esa necesidad de grito para poder dar, no anular el canon ya establecido. Nadie viene a decir que García Márquez no era buen escritor o que Cortázar no era buen escritor, sino que a mí me hubiera encantado leer a Rulfo junto a María Virginia Estensoro, por ejemplo, o son dos escritores que podrían ir de la mano. Eso es importante. problema evidente y grave de verdad. Y hay algo que ha dicho Socorro que me ha parecido importantísimo, y que es la base del trabajo de estas escritoras, que es su afán, su capacidad de trabajo literario, de búsqueda literaria, de intentar romper límites, de crear una obra, solamente deben ser juzgadas por eso. Cuando se juzga ese hecho literario de ellas, entonces evidentemente vamos a encontrar desde una hibridación genérica, que hay unos cuentos que se mueven entre varios géneros a la vez, hay un discurso de renovación evidentemente sentimental y hay algo que es fundamental. Estamos ante escritoras, punto. Ante literatura, punto. No hay más, y eso es mucho lo que hay que reivindicar. Trabajar el también, ¿no? Que parece que cuando aparece una cosa quiere ir encima de otra, y es trabajar el también. Existe Cortázar y también existe todas estas mujeres que aparecen en esta recopilación, y no por ello son menos válidas, ¿no? Me gusta mucho eso de trabajar el también, me lo voy a apuntar. Trabajar el también. Todo tuyo, te lo puedo. Bueno, lo voy a plagiar. Derechos de autor ahí. Me gustó mucho una historia, es que ahora hablo de memoria, que escuché del trabajo este de las novelas, que era de una de las escritoras, creo que era Luisa Josefina, que era vecina de la, no sé si acierto con el nombre, que era vecina de la escritora a la que habíais, una de las que habíais convocado para que diera nombres para ver a qué autora se podía recuperar. Es que hablo de memoria, no me voy a apuntar el nombre. Y creo que hablas de Elsa Drúcarov, que tuvo que ir a casa de la escritora argentina para poder casi gestionar los derechos de autor ella, porque era es una escritora muy mayor. ¿A eso te refieres? Era una que era vecina suya, vivían en cuadras cercanas, ¿no? Ese día del caso, y se ayudaban en plan, pues, vecindario. Y cuando se habló de ella, y ella no había tenido acceso a la literatura de esa mujer, que era escritora y vecina suya, y me pareció como, o sea, lo más representativo de lo que es la visibilización, ¿no? Alguien que está a tu lado y no puedes tener acceso a su literatura. Es que no me apunte el nombre, me quedé solo con la historia, ya lo siento. Esa fue la profesora y escritora Elsa Drúcarov que nos ayudó. Eso es un síntoma de lo que está pasando, ¿no? Fíjate que cuando antes hemos hablado de elementos como muy, muy tangibles de que las escritoras han sido silenciadas, nosotros tenemos como dos baremos muy, muy importantes. Uno ya hemos hecho referencia y otro podrá a lo mejor, porque Socorro hizo un trabajo muy bueno en este sentido. Uno es que ante textos que creaban un conflicto político, ideológico y moral por parte de las escritoras, la escritora era orillada, apartada. Un escritor planteaba un tema conflictivo y era elevado al altar de las letras. Eso socialmente. Y luego, académicamente, Socorro y yo, pero Socorro era la que iba dando la pista, eran las antologías. O sea, el tema de las antologías a lo largo del siglo XX es sangrante. Y esa pista, ¿verdad?, surgió de ti, Socorro. Sí, bueno, porque era pues fundamental dar ese ángulo también. Y yo ahora que comentabas, Alicia, sobre estas vecindades, es que muchas veces son... estaba pensando en el prólogo, en el texto que escribió una joven escritora mexicana, Jasmina Barrera, de la obra de María Luisa Mendoza, ¿no? En la colección de novela y memoria. Y lo que Jasmina sabía era que su mamá tenía una vecina que era escritora, y entonces ve allí esa distancia generacional. Y Jasmina tiene ya, pues, en otro momento oportunidad incluso de estudiar fuera de México, y todo ese periplo al final la trae de vuelta a conocer la obra de María Luisa Mendoza, después de que estuvo tan cerca pero con un sistema que nunca funcionó para que pudiera conocerse su obra, con un sistema que solamente la prejuzgó como es periodista y no puede ser nada más que periodista, ¿no? Estos son, sus temas son estos, su radio de acción solo puede ser este. Y si de ahí salta la literatura, hay algo allí que no está bien, ¿no? De inmediato genera sospecha, ¿no? No va a ser buena, ¿no? No va a ser buena escritora, no va a ser una buena. Y la novela es increíble, es de una brevedad y de una intensidad y nos muestra a la mujer en condiciones ideales, el personaje, o al menos a mí me parece que son ideales, el personaje, a ver a ti qué te parece, Alicia, pero es un personaje que, bueno, que ha perdido al padre, pero que el padre la deja tan bien acomodada, con dinero suficiente, entonces dueña de su dinero, dueña de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad, en un momento en el que todavía eso, pues era como justo sospechoso plantearlo en la literatura, ¿no? Pero planteando horizontes que no se tenían, planteando un lenguaje además barroco, una exploración total, y esa novela quedó por allí confinada precisamente bajo todos esos prejuicios. Qué interesante que venga esta joven autora a... prácticamente es que la imagen es esta, ¿no? A buscar en una biblioteca, como Juan también tuvo que buscar en bibliotecas y en librerías de viejo, que él todavía encontró abiertas en algunos momentos de la pandemia en los que se pudo conseguir libros y Juan tenía ese mercado misterioso para conseguirlos. Pero bueno, es así, ¿no? O sea, son libros que aparentemente su lugar son las bibliotecas, los... Y dentro de las bibliotecas, en los libros que nadie nunca pide prestados, o son los libros que están en las librerías de viejo, los saldos, que, en fin, que van, libros que son cada vez más difíciles de encontrar, y entonces, por lo tanto, autoras que se van alejando cada vez más de nosotros, ¿no? A mí me interesa mucho explorar la idea del fragmento y la idea de tejer, ¿no? Esta idea tan bonita, y también la idea del espejo. En el hay uno de los cuentos que aparece, que es una perfecta desconocida de Mercedes Gordillo, ¿no? Ese extrañamiento, ¿no?, que se produce cuando ella llama por teléfono y esa persona con la que se encuentra es una perfecta desconocida, aunque sea ella misma, ¿no? Ese reflejo que hay en el espejo, que le devuelve el espejo a muchas autoras, ¿no? Y la idea de fragmento también. Fíjate que una de las grandes actividades que ha supuesto Vindictas a raíz del trabajo universitario y la política cultural de la UNAM, hubo un encuentro maravilloso sobre las cuentistas latinoamericanas, donde se dieron cita algunas profesoras. Y hay una profesora española, Carmen Alemany, que dijo que sobre estos personajes y sobre estas escritoras ya no somos espejos, somos imagen. Y es verdad que hay varios cuentos, recuerdo el cuento de Ivonne Recinos, la escritora de Guatemala, que es una mujer mirándose precisamente un espejo y asumiendo su propio cuerpo, o el cuento que dices de Mercedes Gordillo, que sí tiene esa lectura, digamos, de ese lado fantástico, insólito, pero tiene también esa capacidad de dar corporeidad y imagen a la mujer. Y esa reivindicación es absolutamente importantísimo, porque la mujer ya no solo literariamente, sino que históricamente ha estado soslayada, ha estado ayer en un encuentro con María Fernanda Ampuero en Perú, ella hablaba de que ella lo ha vivido en su sociedad, como le han dicho: mira, niña bonita, callada, estás mejor, quédate ahí, ese apartamento, ¿no? Entonces, las mujeres han tenido, y se ve en la ficción, porque las escritoras también lo han trasladado, una reivindicación de su imagen, y romper el espejo. Son ellas, no el reflejo, ¿eh? Es como romper con la habitación propia, y extender todo su espacio creativo allí donde estén, no en su habitación encerradas. Y esto es maravilloso, porque esto se abre en Vindictas, absolutamente. Hay una frase que nos ha dejado María Fernanda Ampuero en su entrevista, que es que los escritores somos gente con ganas de vengarse. Y partiendo de esa base, tiene bastante sentido que haya muchas autoras con ganas de vengarse, ¿no? De hacer justicia histórica a lo que ha supuesto el ser mujer en según qué contextos, ¿no? Y reivindicarse. El patriarcado, claro. Sí, de hecho, Vindicta, de Vindicare, tiene una acepción que es vengar. A mí me gusta mucho ya traer la colación, la palabra vengar, pero hay que entender, hay que situarla bien en el campo. O sea, creo que se trata de vengar precisamente la invisibilización y el silencio. Contra eso hay que luchar. No se trata tampoco de otro tipo de venganzas estériles, pero sí que hay que romper esos espacios cerrados donde las escritoras han sido encasilladas y cerradas. Sí, retomar la justicia histórica, ¿no? Y posicionar cada cosa en su lugar, ¿no? Retomar los espacios, no invadirlos, ¿no? Reocuparlos, ¿no? Así es. Bueno, no nos queríamos despedir sin hablar un poquito, ya que tenemos la suerte de tener a Socorro, del libro de cuentos que nos fascinó, La memoria donde ardía. Alicia, qué maravilla absoluta, qué portada. Sí, yo es que me gustan mucho los relatos y la verdad es que hay varios que personalmente a mí me han atravesado bastante. El relato de los... a ver si lo encuentro. El de los niños en el hospital, ahora no me sale el nombre. Ay, Los aposentos del aire. Eso es. Sí, es que ese cuento me ha parecido precioso, como cuenta la historia de unos niños. O sea, la realidad de lo que supone la enfermedad infantil, ¿no? Que es una cosa tan cruel y de la que cuesta hablar, porque nadie quiere que los niños estén enfermos o que sus hijos estén enfermos. Y cómo se crean esos vínculos de amor, de afecto y de cuidado entre los niños que están hospitalizados. Me parece, quizás, es que son temas, ¿no? Que no se escribe mucho sobre ellos y cómo está estructurado la relación de amor entre ellos, vamos. Me parece bellísimo. O sea, todo lo que comentas del discurso que tiene Vindictas, también igual es que me he leído los libros seguidos, creo que maridan perfectamente, ¿no? Que se nota toda esa ese mundo, ¿no? Que va hermanado, ¿no? Ese discurso. Pues muchas gracias por esto que dices. Sí, ese cuento en particular es también el que, pues uno con el que tengo una relación entrañable. A mí me gustaba mucho pensar que y creo que es algo que está en todo el libro, ¿no? Que en esos espacios más inhóspitos, en esos espacios quizá más áridos, se puede encontrar la posibilidad de encontrar el amor, de encontrar esperanza, de encontrar belleza. Es una mirada esperanzadora, pero también es una mirada que no idealiza, ¿no? Están allí los niños con los cuerpos completamente pues dolidos, son dolientes, ellos mismos en las orillas de la muerte prácticamente, y aún así encuentran su espacio para un mundo del que los adultos se han autoexcluido, ¿no? Los adultos no pueden con esa enfermedad, ¿no? Ahí hay una fuerza que también me gusta mucho que se vea para que los lectores puedan ver, ¿no? La enorme capacidad de resiliencia de los niños, y que son siempre seres mucho más misteriosos de lo que pensamos o de lo que podemos recordar de nuestra propia infancia. Perdón, la maternidad y el deseo también en otro de los relatos, ¿verdad, Alicia? Sí, el del nadador infinito, el discurso de una mujer embarazada, ¿no? Que siente deseo por un ex amante y va reconstruyendo esa historia, ¿no? Y toda la simbología que tiene a través de ellos, es muy impactante la reconstrucción esa de una mujer embarazada. Siente deseo, pues, igualmente, incluso puede sentir deseo por alguien que no sea la persona con la que está teniendo una relación sexoafectiva. ¿no? Que parece como que se excluye el momento que entra la maternidad en juego, entras dentro del campo de la otredad, ¿no? Te conviertes en otra cosa, es un periodo ahí como No, te conviertes en una santa. O sí, sea. Eso es, sí, es verdad, es verdad. Ya eres solo madre y el templo de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no eres un ser deseante, ya no puedes tener las ideas oscuras que a ella la van rondando y la van poseyendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con una idea que recorre el libro sobre quitarle a la maternidad completamente ese falso recubrimiento dorado con el que se la ha tratado, ¿no? Quitemos todo eso que es falso, quitemos todos esas ideas preconcebidas, cursis, además, alrededor de la maternidad, y veamos el hueso de lo que está allí, ¿no? La idea en varios cuentos es esa. Entonces aquí, por supuesto, hay una mujer que puede desear, que puede añorar y que se siente muy lejos de lo que está ocurriendo en su cuerpo, ¿no? O sea, no está encontrando los sentimientos que se supone o que se esperaría que sienta una mujer gestante. En otras historias, o sea, un poco estos momentos en los que la brújula puede girar tanto que deja a la mujer en un lugar muy distinto al que pensó, ¿no? Que llegaría. Entonces, me gusta mucho ese lado siniestro en este cuento, en El Nadador Infinito, y porque esa criatura se va volviendo una fuerza también allí, oscura, en un mar que ya también es oscuro. Y es un cuento que se tradujo al inglés y que acaban de seleccionar para una antología en Estados Unidos, una antología que se llama Los Mejores Cuentos de Cortos de 2021, y estoy muy contenta con eso. Enhorabuena, qué maravilla. Muy contenta con que ese cuento algo siniestro quedara allí seleccionado, pero hay otras historias donde parecería que la maternidad también es tratada por la propia infancia, ¿no? Por cómo los niños pueden también ya encontrar un camino en la ausencia de los padres, de la madre, manera importante, una madre que rechaza el papel de cuidar, de proteger, y manda a la niña a la calle, a su hija, la manda a la calle a buscar al padre alcohólico, ¿no? Entonces, esa historia que es El Coloso y la Luna, muestra también una muy precoz independencia, vemos cómo se va gestando esa independencia en la niña, que va caminando y va tratando de dilucidar qué pasa en la casa, qué ha pasado en la madre y por qué le parece mucho más atractiva la idea de quedarse a vivir en la calle con su padre que volver a un lugar donde no está siendo resguardada, ¿no? Sí, son construcciones que dices tú siniestras, pero es cierto que, bueno, se denominan siniestras porque no se pregunta, porque realmente luego, sin dadas, conoces gente que no se ha sentido conectada con su propia maternidad, conoces gente que desde una muy temprana edad ha tenido que responsabilizarse de sus hermanos o de sus padres porque vivía una situación de estas. O sea, al final está atravesado, yo creo que todos los relatos por... Yo leo mucha ternura porque sí que creo que todo tiene... Hay una ternura, hay un cuidado hacia los personajes y sus vivencias, ¿no? Una mirada desde fuera para... Ya que no, digamos que ya que no están protegidos en el contexto del relato, como protegerlos desde fuera en la escritura, y ahí, o sea, veo totalmente cosas honestas y que suceden constantemente, ¿no? Una realidad que volvemos a lo de antes, invisible en muchos casos, ¿no? Exacto. Sí, es muy paradójico, pero por ejemplo, toda la estructura sanitaria que existe para atender a las mujeres embarazadas, Al mismo tiempo la tratan como un ser invisible. O sea, no preguntan, no explican, la idea general es preservar la vida del bebé, ¿no? Uh-huh. Y ella, digamos, el receptáculo, queda absolutamente al margen, ¿no? Y allí, por supuesto, está mi propia experiencia como madre. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Traté con médicos. No tuve para nada ni un embarazo, ni un parto complicado, ¿no? Pero vi cómo funciona todo ese mecanismo. Y allí empezó, en esa época, hace 16 años, empezó también a gestarse la idea de escribir este libro, ¿no? Uh-huh. Con la posterior depresión posparto, en realidad para mí lo complicado fue el después, ¿no? No tuve ningún otro, no tengo ninguna queja de esos 9 meses maravillosos, pero después uh-huh. todo ese aprendizaje está, por supuesto, aquí también, y las preguntas y todas las dudas que me hice, y en fin, la maternidad me parece que es un tema que hay que explorar más, y también creo que hay que preguntarnos más, ¿no? Sí. Sobre lo que ocurre allí. En otro de los cuentos hablo de ese periodo de gestación, también está, por supuesto, incluyendo a la mujer como alguien en transformación, no solamente ese bebé, ese ser que está por nacer, está cambiando, está creciendo, se está convirtiendo en alguien. También la madre se está convirtiendo en alguien que será o que tendrá que ser distinto, ¿no? O adaptarse a otras condiciones. Entonces, así como una gestación se puede interrumpir, ¿no? Aquí creo que hay que entenderla en las dos vías. También la gestación de ella como madre se puede interrumpir. Digo, allí se puede haber un cortocircuito y ella simplemente no convertirse en la mujer que se esperaba que fuera, ¿no? Ya no hablemos de quienes tienen que asumir la maternidad por obligación, ¿no? Niñas de 13 años violadas, uh-huh. en fin. Eso yo creo que es complicado, ¿no? Qué difícil darle allí el papel de la maternidad a una niña. O sea, ¿con qué derecho? A una niña violada. O sea, quiere decir que una maternidad, para que sea satisfactoria y no siempre, debe ser elegida. Y aún así es complicada una niña que acaba de soltar la muñeca y se ve expuesta bajo una relación sexual no consentida. Es un trauma de por vida, ¿no? Tu hijo va a ser tu enemigo ya per se, ¿no? De nacimiento. Y lo que pase con ese niño, ¿no? O sea, qué vida puede haber, todo lo que puede ocurrir allí. Entonces, si son, es todo un tema para tratar y un tema para el que nuestras sociedades están escasamente preparadas, ¿no? Para bajar del pedestal a la madre, a la santa que está siempre allí colocada. Está difícil esa conversación, pero hay que tenerla. Sí, hablar entre de naufragio, sí. Sí. Hablar entre nosotras y preguntar, ¿no? Que al final es porque te ves ahí con tu hijo, ¿no? Recién parida en tu casa y ya estás en una situación que no sabes qué espacio te pertenece, ¿no? Porque te han asignado uno con el que no te sientes identificada a priori. Es complicado, sí. Muy interesante, la verdad. Socorro Venegas, Juan Casamayor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este capítulo del Gesto Más Radical. Enhorabuena por este trabajo precioso, Vindictas, cuentistas latinoamericanas, a Socorro por cuentistas latinoamericanas, Vindictas también por la memoria por Donde Ardía y los otros libros. Muchísimas gracias. Bueno, no quería acabar porque a nosotros nos gusta mucho en El Gesto y en Calva y Tren hablar de las ilustraciones. Jimena Estíbaliz, que ha hecho una labor espléndida aquí en Vindictas. Y la portada, por supuesto, de La Memoria de Onda Ardía, que es una preciosidad. Socorro, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido una conversación que apasionante. Veracruz. Palmera y mujer, Veracruz, libre en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. El sábado 15 de mayo de 2021 falleció la gran cuentista hondureña Mimi Díaz Lozano. Su cuento Ella y la noche está incluido en la antología Vindictas, de la que hoy hemos hablado y en nuestro programa. Le dedicamos este programa a ella. Escribe Mimi Díaz Lozano: ¿cómo medir la noche? ¿Sus sombras? ¿Su tremenda oscuridad? Se desparrama por las casas y cae sobre los callejones, enlutándolos, salpicando de misterio hasta el último rincón, rodando por los abismos sombríos, metiéndose en la más diminuta gota de silencio. Descanse en paz, Mimi Díaz Lozano. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical, en Agora Sol Radio y en Radio Almaina Granada. No olviden y viajar por Vindictas y descubrir tantas y tantas voces que les llenarán de vida. Un placer. Hasta próximos capítulos.